Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenas tardes a todos, a todas. Siempre es una pequeña dificultad comunicarse, hacer programa de esta manera, desde la distancia. No hay como estar ahí en de la cabina de radio, los micrófonos, los compañeros, José Castillo, los controles técnicos, Verónica, yo lo en la oficina, todos trabajando, todos armoniosamente haciendo lo que debe de hacer cada quien en su espacio, en su lugar, según su responsabilidad. Y esto está en la zona de casa, pues sí, es darle para el cuerpo, ni modo, lo tenemos que hacer, pero no es fácil, no es fácil pues estar en este contexto pandémico. En este contexto que, como hemos dicho varias veces, pues no es la única ocasión que la humanidad ha pasado por una situación así. Sí, es la única ocasión, es la primera vez que la humanidad ha tenido posibilidad de comunicarse a desde largas distancias, etcétera, etcétera. Bueno, este programa varios contextos que queremos compartir con ustedes desde que saben tiempo y el espacio. Eso de que hay que los mexicanos son muy impuntuales. Bueno, sí somos impuntuales, pero simplemente tenemos trastocado todo es nuestro contexto de espacio de la desde la imposición de una cultura, de una civilización absolutamente diferente, como la civilización occidental, que llegó hace 500 años, llegó para quedarse. No vamos a decir a estas alturas, a jalarnos los pelos y decir, ¡ay, qué por qué! Y somos indios. No, no somos indios, no somos españoles, no somos negros, somos una combinación de todas las culturas que, bueno, a veces este privilegio que tenemos de ser una combinación de todas las culturas, que ha pasado momentos muy trágicos, muy difíciles, muy dolorosos. Precisamente uno de ellos hace, pues ya casi 500 años, todas las pandemias, epidemias que hubo en América, que estoy leyendo un libro muy interesante sobre la población, cómo era la población de América en 1492, precisamente cuando se descubre, entre paréntesis, el continente americano por Cristóbal Colón. Entonces sí, es una, pues es todo un tema, ¿no?, de análisis de y sobre todo lo que tiene que ver con la forma de contar el tiempo y el espacio. Por ejemplo, nosotros ahora decimos, no, pues es que el día tiene 24 horas. En tiempos prehispánicos, fíjense que no era el tiempo de 24 horas. El día se estaba dividido en otros mecanismos. Algunos dicen que eran 18 horas, otros dicen que eran 9 horas, si podemos decirle horas, ¿verdad? Porque que estaba dividido de otra manera tanto el día como el año, ¿no? Entonces era otra forma absolutamente de concebir el tiempo y el espacio, que es la manera como los seres de conciencia, los seres humanos, pues nos situamos en el mundo. Si no hay tiempo, si no hay espacio, no sabemos absolutamente nada. Mi maestra, la gran arqueóloga Loretta Journé, que hizo un estudio muy acucioso sobre la piedra del conejo, la piedra que está ahí en el monte, que hace unos días nos mandaron amigos, compañeros de la danza, una foto de unos vivarachos que se pusieron a según ellos, a terminar de esculpir la casa que está viendo hacia el lado sur de esta piedra, y pues a esculpirla, llenarla también de, o sea, meterle su propia mano de obra. No destruyeron, afortunadamente, como ha sido en otras ocasiones, no hay una destrucción de la careta, pero sí la destrucción de un fenómeno muy importante que se vive, que se efectuaba, que se revelaba en ese monumento arqueológico, en ese petroglifo inmenso donde se marcan los días, donde se marcan los años. Y en la entrada de la primavera, según me contaba la maestra Loretta Journé, el día 21 de marzo, a la salida del sol, ese mascarón de una deidad de Xochipilli, no era el Xochipilli, es otro, ahorita me voy a acordar cuál es la deidad de este personaje que está ahí, y que cuando va saliendo la luz se va desvaneciendo ese glifo, esa escultura, esa cara, y de repente hay un momento en que se ve la piedra absolutamente lisa, no hay, ¿no? Está inmersa, se la traga la luz. Y hay un poema náhuatl que dice, desaparece, señor, en los rayos de la luz. Pues esto le daba contenido. Estos, según ellos, escultores, o no sé qué se sentirían, que empezaron a rascarle ahí alrededor, pues ya destruyeron ese efecto magnífico de los escultores precolombinos que hacían obras maestras. Y bueno, desgraciadamente ahí quedó que pues de alguna manera es otra cosa. Hoy es el Día Mundial de los Museos. A mí también tiene cantidad de restos arqueológicos, por un lado, restos históricos, por otro lado, un acervo cultural que desgraciadamente los mismos originarios de la misma ciudad de Mecameca se ha dedicado a como sin darles menor valor. gente de Amecameca, gente de otros lugares que viene y cree, bueno, pues me llevo, destruyo esto, destruyo el otro, y pues es una desgracia el contexto arqueológico, biocultural que hemos contribuido como seres humanos a destruir paso a paso de los siglos, milenios de historia que tenemos acumulados en esta región y en nuestro municipio muy específicamente, donde es el paso de entrada y salida precisamente hacia lo que ahora es Puebla, ¿no? Todo lo que es la región de los volcanes, un sitio sagrado del que ya hemos hablado en muchos momentos, pero que desgraciadamente no hay una protección a nuestro patrimonio histórico y cultural, en este caso al patrimonio arqueológico, yo diría mundial, de los museos. Es un reclamo que desde aquí, desde Moclatoli, y seguramente acompañado con muchos otros reclamos de gente muy sensible también que nuestra comunidad, no había tenido la sensibilidad de tener museos arqueológicos, históricos, las mismas casas de Amecameca que podrían ser lugares de hospedaje para toda la cantidad de turismo que soñamos, pero que no tenemos misiones para darle alojamiento a turismo, ahora estamos de moda, para los turistas no andan buscando pues los grandes hoteles, sino precisamente sería el lugar donde puedan comer la comida tradicional y de alguna manera la vida en el lugar de preservar este patrimonio histórico, arquitectónico, nos viene de la destruimos esas antiguas deja que lo mismo pueden ser hostias que lo mismo los domiciliarios. ¿Qué vamos a hacer como pueblo en esta región, no solamente en Amecameca, que tenemos conciencia de nuestro patrimonio? Luego se la basura, luego van quemados. Verdaderamente, y si le decimos esto, esto vale mil. Entonces, si se nos ha tapado los ojos, ¿no? Entonces, brilla el y verdaderamente, esta meta es una cosa. Un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5:17. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. De los espacios museográficos que en Amecameca podríamos estar llenos y en la región, desgraciadamente ni en la tierra de Sor Juan Inés de la Cruz donde se formó tenemos un museo, un teatro, una nada. Algo pasa dentro de las políticas públicas del Estado de México con toda esta zona, con toda esta región, la región oriente del Estado de México, para que parecemos tierra de nadie. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. También la semana pasada fue el Día del Maestro, y yo dije, bueno, siempre hay que tener un contexto por qué celebramos y por qué hacemos, dónde, cuándo se instituyó el Día del Maestro, y por ahí buscando, me enteré que el Día del Maestro se instituyó desde el año 1917. Estaba pues Venustiano Carranza, estaba al frente en ese tiempo de la revolución, tan que subían unos presidentes, bajaban otros, pero bueno, en el 17 ya Venustiano Carranza ya estaba al frente del gobierno de la República, y no sé por qué se vincula el Día del Maestro con la toma, el 50 aniversario de la toma de Querétaro, o sea, por las fuerzas federales republicanas, por Benito Juárez, no es la derrota de Maximiliano, la derrota del Segundo Imperio, el Imperio francés que invade México, y el día 15 de mayo de 1867, pues es derrotada las fuerzas francesas, y la toma del sitio de Querétaro empezó el 6 de marzo y terminó el 15 de mayo. Por en 1917, ese día se celebró el 50 aniversario del fin del Segundo Imperio Mexicano, y pues instituyó el Día del Maestro. ¿Cómo se relaciona una cosa y otra? Pues no, a ver si lo podemos en algún momento ubicar. Entonces la ruta de los procesos del tiempo, del espacio, de las fechas, de todo lo que va conformando nuestra acción en el tiempo y en el espacio. Fíjense, los mexicanos somos muy dados a celebrar fechas tanto cívicas como religiosas. Por ejemplo, también la semana pasada se celebró el día de San Isidro Labrador, que es una fecha interesante, pues porque es el día de los campesinos, y en nuestro calendario náhuatl, que precisamente estamos en la veintena de Huey Tozoztli, que es la gran velación, que es la veintena que va del 10 al 29 de mayo. Y en este mes, fíjense lo que acontece, las actividades agrícolas que se realizaban, el origen del maíz y la importancia que para nosotros colonias a lo largo del año, de las veintenas, de las 18 veintenas, tanto como al maíz, a la madre tierra y al padre sol, también el agua. En esta veintena se seleccionaron las mejores semillas para la siembra, o sea, se siembran las mejores semillas seleccionadas. Son las doncellas, llevan unas 7 mazorcas de la cosecha anterior, las llevan en procesión rumbo a Sintiopa. En este caso se llevan rumbo a la parcela en ese tiempo, se hacen pues ofrendas a los generadores de los sustentos de los sembradíos, en este caso a San Isidro Labrador. Se toman 4 matas de sitios distintos representando los 4 rumbos del universo, se sahuman, se arreglan con flores, y pues esto es una ceremonia que se hacía en el pasado y que hasta la fecha se siguen rehaciendo estas fiestas en las comunidades campesinas. Estamos el día hoy 18 de mayo, es día Ome Atl, de la veintena de Wey Tososkli, de la gran velación. Entonces, esto es según el calendario tonalama, que está editado por una editorial muy interesante que se dedica a difundir todo este tipo de información, y cada año saca el calendario la SEACAT, que es el compañero que Juan Ansaldo Meneses, que desde hace muchos años pues se ha dedicado a la edición de todos estos contenidos del tonalama, de los calendarios, también el maestro Arturo Mesa, pues son personajes que han trabajado mucho este concepto de tiempo dentro de las culturas ancestrales. Y bueno, como decíamos, es Día Internacional de los Museos, que lástima que no tengamos exposición, una galería de exposición de todas las pinturas que se han pintado en esta zona. No hemos visto nunca, pues, Velasco, un Atl, pues son cosas que en Amecameca no los hemos podido ser partícipes y convivir con este hermoso arte que se ha hecho pues, del paisaje que tenemos, que es el paisaje emblemático de México. Y tampoco podríamos tener nosotros un museo de las rutas de todos los movimientos sociales que han cruzado por este territorio, por este espacio, desde la conquista del año pasado. Fueron rememorados los 500 años del paso de Cortés en medio de los volcanes con el festival Micanca. Y aquí somos, aquí estamos, que a pesar de todo seguimos aquí parados, un espacio de una complejidad cultural que tiene que realmente llegar en a partir de la conquista que se hace este tejido civilizatorio, sino desde antes con los mixtecos, con los totolintamicos, con los panuayos, con tantos pueblos que llegaron de diferentes lugares precisamente para hacer desde el santo momento, desde el sitio donde está el altar de Jade, donde está el altar a los señores del agua, Tlaloc, pues también venían a hacer veneración para que en toda esta región de Mesoamérica hubiera agua, y con el agua, por supuesto, el sol, la tierra y la semilla, el calor, que pudiera crecer nuestra alimentación, que es el maíz. Entonces, pero también por aquí pasó la Guerra de Independencia, está también documentado cómo fueron de aquí de Amecameca hacia Cuautla, en el sitio de Cuautla también, participando pues gente de Amecameca, y por aquí pasaron, la ruta era por aquí, no había esta carretera, bueno, era otro tipo de camino, pero cualquier camino siempre pasaba por Amecameca. También la Guerra de Reforma de Juárez contra el Imperio también pasó por aquí. Por aquí inclusive entraron el ejército norteamericano primero. La gente de esta región le propuso resistencia. Luego viene la Guerra de Reforma cuando entran los franceses también. La gente de Amecameca y de la región les opuso resistencia. Hay un paisaje muy interesante ahí en Tlalnonalco, la resistencia que se hace la gente de Tlalnonalco al ejército francés. Total, que los franceses tuvieron que ir haciéndose despacio palmo a palmo, ¿no? Momento a momento. Y lugar donde se quedaban solos, pues lugar que otra vez eran acostados permanentemente por todos los pueblos de toda esta región. Pasa la Guerra de Reforma también, la invasión francesa, y luego pues llega la Revolución Mexicana, que ya sabemos también, lo hemos dicho muchas veces, el ejército zapatista fueron baluartes importantes del ejército zapatista. ¿Qué pasa eso? Que todas esas rutas históricas nosotros deberíamos de tener museos que señalaran el paso de todos estos, este proceso histórico por nuestra región. No hay nada, ¿no? No hay nada, desgraciadamente. Luego fue el paso de la ruta de la seda de Acapulco hacia Veracruz, intercambio comercial con los toltecas que iban desde Tlatelolco hacia Cholula y luego llegaban a la costa del Golfo, y pues mucha cultura que ha habido en nuestra comunidad y que no estaría de más que nosotros nos la buscáramos y nos añadiéramos a esta lista de todas las culturas que han pasado por nuestra región. Y pues vamos a otro corte y regresamos. Vamos a escuchar una canción, el último recuento en Libertrán. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Sola, enteramente sola, trajiste gracias por soñar. Vuelves al punto de partida y vuelves, y no puedo dejarme de pensar en el andén, subiéndome ese tren, donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia. Subes floreada de colores, subes colgando mis deseos por vivir. Quiero un pedazo de tu luna y quiero, será que el astronauta sin razón, y así llegar al último rincón de tu escondite. Estamos de regreso después de escuchar esta rolita de El Último Rincón de Liber Terán. Y pues vamos a darle lectura a algunos de los pues de los negocios que nos están patrocinando. A la rosticería El Mero Pollo, ya saben, tiene pollos rostizados de diferentes sabores y entregan a domicilio siempre y cuando sean aquí en Ametameca. Es en calle El Rosario número 45 y el teléfono 55 60 41 91 26. También pueden ustedes aplicar en Mi Changarrito para poder tener acceso a diferentes ofertas de venta de tanto de comida como de otro tipo de negocios. Y el teléfono es el 55 18 25 27 99, y en Play Store o la app Store disponible para Android. Entonces pues entren a Mi Changarrito para que vean todo lo que, las ofertas que hay desde ahí. También en Tlalmanalco hay algunas ofertas, algunas cosas, regalos y juegos de mesa para estos días. Están en el 55 13 04 47 49, el correo postal de Lauro Lin, 55-43-94-63-87. Dulcería también de Dulces Universo, 55-43-81-49-19. También tenemos Hamburguesería El Tepoztlán. Ellos están en Chiquepec y tienen el teléfono 55-11-41-24-50 y pues se entregan sin costo siempre y cuando se allá en Chiquepec y el servicio es a partir de las 6 de la tarde. También pueden ustedes pedir agua purificada al que ellos están entre Libertad, en Libertad número 92, entre Reloj y Arista. El teléfono es el 55-28-25-35-38 y en Europan, panadería y cafetería, pueden hacer pedidos, comprar pan ahí y pedidos al 55-31-07-47-41. También están los ciudadanos, la organización ciudadana para Fortaleza Ciudadana de Amecameca, Opinión Pública, pueden ustedes, pues para apoyo a personas necesitadas, si tienen algo que ofrecer, pueden llamar al 55-73-48-71-47. Y también les queríamos dar otra nueva, otro nuevo anuncio a los de la Alianza Francesa, que están invitando a conocer su oferta cultural en clases maestras gratis para niños, jóvenes, adultos. La información es en Facebook, Alianza Francesa Texcoco, y al teléfono 55-71-32-26-28. Pues eso es parte de lo que se tiene también en este, en estos, con estos compañeros, pues que todos estos negocios que ya sabemos que están también los chiles secos, chiles abarrotes y chiles secos y semillas aquí en, también están en Amecameca, en Rosario y Silvestre López. Ellos entregan a domicilio también en Amecameca por más de, si la compra es de más de 100 pesos, el teléfono es el 5530-81-3315. Bueno, tenemos algunas otras, Eduardo Godet, que es el servicio de salón barbería a domicilio. Ellos están en Juchitepec, Avenida Independencia, teléfono 55-1909-3597, de consumo local también. Diseños florales también en Avenida Matamoros Sur, que también en el municipio de Juchitepec, 55-12-88-83-38. Pues esos son algunos de los de estos comercios locales. Y bueno, una de las cosas que tenemos que reflexionar en estos tiempos precisamente es reforzar, fortalecer el consumo local. Si algo, alguna enseñanza nos han dejado, nos ha dejado este proceso, esta pandemia, es precisamente que el modelo económico que está sustentado en la generación de desechos, tanto residuos sólidos como residuos que mandamos a la atmósfera, todo el siglo XX fue la síntesis de un proceso industrial que inicia allá en Inglaterra a mediados del siglo 17, 1600, cuando se descubre la máquina de vapor y empieza el proceso industrial, pues esto en un momento dado fue así como ¡ay, la gran desarrollo de los países! Ahí inicia el desarrollo del capitalismo, ¿no? Desde la perspectiva, pues, de esta utilidad de apropiarse y de explotar la fuerza laboral de los trabajadores. Entonces empieza el desarrollo industrial y también el desarrollo urbano, ¿no? Se hacen las ciudades, se hacen como el gran logro de la civilización, que 4 siglos después estamos viendo que, bueno, que todo inicio, todo desarrollo tiene un pico, ¿no? Y tiene un declive, y entonces el siglo XX es el máximo desarrollo de este modelo capitalista, que se dedica ya en su etapa más nefasta, más, podríamos decir, más negativa, a la explotación de las minas. Por ejemplo, las minas, bueno, sabemos que desde siglos atrás, muchos siglos antes, hubo explotación minera, pero se les hace mucho más fácil ya y más económico hacer estos grandes hoyos para extraer los metales a tierra, a cielo abierto. Y entonces empieza la destrucción de bosques, de manantiales, de todos los terrenos, inclusive de una lucha muy fuerte hace algunos años en el régimen precisamente de Calderón, de que le habían dado la concesión minera de explotar los minerales en Viricuta, que es la tierra sagrada de los huicholes, que hubo una resistencia y una oposición masiva a nivel nacional e internacional, como ahorita en Puebla también se están organizados los pueblos indígenas. Y ¿por qué se habla de los pueblos indígenas? Porque finalmente hace 500 años, cuando se salvaron algunos de los pueblos originarios huyendo hacia los lugares, y como tienen una forma muy especial de ver la vida, del respeto a la madre naturaleza, en estos reductos de donde se refugiaron los pueblos indígenas, ahí se conservó la naturaleza y la riqueza natural. Vamos a un corte y vamos a regresar en un momento. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues esto ya será también motivo de otra reflexión de este debate nacional sobre la normalización y este desarrollo de la industria, si vamos a volver a echar todos los humos que se pararon afortunadamente durante estos pues casi un mes, dos meses, y que de alguna manera hubo una restitución, reconstitución de muchos lugares donde ya se habían desterrado la vida, pues volvió otra vez a asomar a ellas. Y para ya terminar, vamos a cantar, les voy a leer el canto de Axayácatl, Señor de México. Ha bajado aquí a la tierra la muerte florida, se acerca ya aquí. En la región del color rojo la inventaron quienes antes estuvieron con nosotros. Va elevándose el llanto, hacia allá son impelidas las gentes. En el interior del cielo hay cantos tristes, con ellos va uno a la región donde de algún modo se existe. Era festejado, divinas palabras hiciste, a pesar de ello has muerto. El que tiene compasión de los hombres hace torcida invención. Tú así lo hiciste. ¿Acaso no habló así un hombre? El que persiste llega a cansarse. A nadie más forjará el dador de la vida. Día de llanto, día de lágrimas, tu corazón está triste. Por segunda vez sabrán de venir los señores. Solo recuerdo a Xcoatl, por ello la tristeza invade mi corazón. Es que ya estaba cansado. ¿Venció acaso la fatiga al dueño de la casa, al dador de la vida? A nadie hace él resistente sobre la tierra. ¿A dónde tendremos que ir? Por ello la tristeza invade mi corazón. Continúa la partida de gentes. Todos se van. Los príncipes, los señores, los nobles nos dejaron huérfanos. ¿Sentís tristeza, oh vosotros, señores? ¿Acaso vuelve alguien, acaso alguien regresa de la región de los descarnados? ¿Vendrán a hacernos saber algo Moctezuma, Nezahualcóyotl o Totoquihuatzin? Nos dejaron huérfanos. ¿Sentís tristeza, oh vosotros, señores? ¿Por dónde anda mi corazón? Yo, Axayácatl, lo busco, no abandono Tezozonóctli, por eso yo a solas doy salida a mi pena, a la gente del pueblo, a las ciudades, que vinieron a gobernar los señores, las han dejado huérfanos. ¿Habrá acaso calma? ¿Acaso habrán de volver? ¿Quién acerca de esto pudiera hacerme saber? Por eso yo a solas doy salida a mi pena. Pues estamos en el contexto de los 500 años de la entrada de México a de Hernán Cortés a México el año pasado. Fue los 500 años del paso de Hernán Cortés por aquí, por el Tlamacasco, hoy llamado Paso Cortés, precisamente. Y vamos a seguir en este tiempo, en estos años, hasta 1521, en el 21, el 13 de agosto de 1521, fue la caída de México Tenochtitlán. Precisamente, el 15 de mayo fue el día de la acaba de estamos en el cenit, en el primer paso cenital del sol por la Ciudad de México. Esto fue el día 17 de ayer, cuando uno se para a las 13:33 horas, y que hubo bastante sol, y se para uno en algún lugar donde da de pleno el sol, no hacemos sombra. Precisamente el sol está absolutamente en el centro del cielo. Y esto fue el día de ayer a las 13:33 horas, el paso cenital del sol por el Valle de México. Esto se va a repetir el día 26 de agosto, el 26 de julio, perdón. Otra vez va de regreso el sol, cuando va de regreso, y es el paso cenital de regreso. Entonces, en este día, en un paso cenital 1322 o 23, no recuerdo exactamente el año, fue la fundación de México Tenochtitlán, precisamente con el paso del sol en el cenit por lo que era la laguna de Tenochtitlán. Así se le llamó después, en la laguna de todo lo que fueron los grandes lagos de la cuenca del Valle de México. Pues por hoy nos despedimos con esta reflexión de Axayácatl, y que pues la sigamos pasando, sigamos leyendo, sigamos informándonos sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestra civilización y nuestro espacio territorial donde actualmente vivimos. Por hoy, Esperanza Rascón, gracias en la conducción de Matrícia, en Rocío Castillo, en los controles técnicos y a todo el personal de La Voladora, a todos los compañeros que desde sus hogares, desde donde estén, siguen haciendo la programación de La Voladora Radio. Que tengan buenas tardes, buena semana, nos escuchamos el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Fue así como compartimos nuestra palabra Mohtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mohtlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Mohtlatoli, nuestra palabra. Mohtlatoli.